El Batallón Express. Una semana más al Batallón Express, la cola de Fénix para no ver el Game Over y el podcast favorito entre los moguris. Y qué calor, señores, qué calor, o como decimos aquí en Andalucía, qué calor. Pero bueno, en plena temporada veraniega, con la mitad del país de vacaciones, la mayoría habrán optado por dedicar menos tiempo a jugar y en su lugar irse a la playa o la piscina. Y no los culpamos, ni muchísimo menos, pero si eres de los que aprovecha que ahora tiene más tiempo libre para jugar un ratito, ya te adelantamos que hoy hablaremos de esos títulos que vienen estupendamente bien para jugar durante el periodo estival. Pero eso será más adelante, ¿eh? Porque yo sé que estáis deseando que hablemos de esos juegos recomendados para el verano, pero es un hecho también que esta época del año suele estar para rejugar algunas obras o bien empezar otras que estaban ahí cogiendo polvo en nuestras estanterías. Y es que eso las compañías lo saben muy bien, solo hay que ver el escaso catálogo de novedades que se publican estos meses, a excepción de algunos como puede ser Splatoon 2, con los que de verdad apetece llenarse entero de tinta de arriba abajo. Y ahora sí que sí, yo no sé si aquí todos los presentes estamos igual y dedicaremos estas semanas a rejugar cosillas, pero igualmente le doy la bienvenida, como no podía ser de otra manera, a Tony. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contento. La otra vez que te dije, estaría muy bien grabar otro programa ya ahora, pues mira... Hemos tenido que esperar, tú. Hemos tenido que esperar un poquito para otro programa, pero aquí está otra vez. Sí. Aquí estamos otra vez. Te ha dado tiempo ya a probar y a exprimir tu Switch, imagino, ¿no? Bueno, he estado ocupadillo, pero sí, algo más he jugado, sí. Eso, muy bien, me alegro. Espero que esta vez no nos quede tan nintendero y haya, como digo, más heterogeneidad en el catálogo de lo que hablemos hoy. Le damos también la bienvenida, como no podía ser de otra manera, esta semana aquí también, a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo estoy expectante. Bueno, en el momento en que oigáis esto ya habrá pasado, pero es que ya están aquí, ya está aquí el Amazon Prime Day y es que se me va. Voy a tirar lo que quieres a la pantalla. Estoy esperando esas ofertas. Ay, sí. Yo es que ya no tengo dinero, la verdad. Pero si tuviera, me lo gastaría encantado. Estoy totalmente de acuerdo. Esta semana tampoco está Juanjo. No sabemos qué le ha pasado, si será algún virus estomacal o qué. Pero ya van dos semanas, el tiempo ya se va dilatando. En fin, yo soy Sergio, presento esto, siento que me ría de verdad, voy a contar la realidad, voy a romper la magia, pero es que yo creo que merece mucho la pena. Hemos grabado dos programas un solo día, porque ya me ha jodido la broma. Yo ahora mismo estaré de viaje en Italia, conociendo un montón de lugares maravillosos y recónditos, conociendo a Mario. Sí, entonces hemos dejado esto grabado, ¿vale? Por eso no está Juanjo, por eso... Parece como que estamos igual que la semana pasada, pero no, imaginaos que no. Dicho todo esto, señores, ahora sí que sí, tenemos un verano por delante, un montón de juegos y nada mejor que abrir el melón hablando de ese a qué estamos jugando, a ver, en esta semana que nos ha dado tiempo para todo, a qué más títulos le hemos podido dar. Bueno, ¿a qué estamos jugando? La eterna pregunta, pero que ahora cobra más sentido si cabe en estos meses de verano, en este mes de julio, de agosto, que nos espera un especial muy chulo, por cierto. Y que yo quiero saber también en qué habéis invertido este tiempo, que sé que hay trabajo, pero ya no tanto como en otros meses. Tony, en tu caso, ¿a qué le has estado dando? Pues antes de que te cargaras la magia, a muchas cosas, porque había pasado una semana. Pero ahora te diré que ARMS. Me he estado unas 2-3 horitas al ARMS, en cooperativo y en competitivo y un poquito yo solo. Y es muy guay, es una maravilla, no me lo esperaba tan bien. Mi experiencia es la siguiente. Me pongo a jugar acompañado con los controles de movimiento, porque me dicen, no, a mí me va muy bien con los controles de movimiento. Digo, vale, bueno, vamos a probar. ¿Qué va, qué va? No va mal, pero prefiero moverme con el joystick. Yo creo que lo que me fastidia más es el tema de moverme. Lo cojo con el mando perrete y ya cambia todo y descubro el que va a ser para mí uno de los juegos del año. O sea, esto es una auténtica maravilla, de verdad es una maravilla. Un concepto que me gusta mucho, muy continuista con algunas cosillas de Splatoon, como el hecho de que no solo sea un juego online, sino los colores tan neón y esta estética tan juvenil japonesa, no sé cómo explicarlo. Es que este juego viene apadrinado completamente por Splatoon, ¿eh? Está clarísimo. Es que está clarísimo. Sí, su estela, sí. Sí, totalmente. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Lo que he estado jugando me gusta mucho. Lo que antes comentábamos, aparte de off mic, que se llama, ¿no? Fuera del micrófono, que podía estar un poco limitado. Yo es que no necesito más. Es que yo soy de los que disfruta Rocket League, el 1-1 o el 2-2, solo poco que tenga, porque es que me gusta, me encanta. Es que me fascina, es genial. O sea, cada oponente te ofrece una cosa distinta. Y uff. A mí es que eso me gusta mucho. Sí que me esperaba más con el tema del vóley. O a lo mejor es que yo soy muy manco. No estoy del todo seguro. Pero claro, yo siempre que meten algo de deportes en algún juego, aunque sea con cazador, lo pruebo. Soy así. Y yo creo que si le meto más caña, me gustará. Ahora, he visto que para desbloquear cosas, tienes que jugar una de horas. Sí. Uf, madre de Dios, madre de Dios. Porque esto lo explicaré ahora. Para desbloquear cosas, a medida que juegas te dan monedas. Y tú tienes como una sala de juegos a lo feria, de toda la vida, una feria, en la que tienes que darle a las dianas. Y cuando le has dado a X dianas, creo que es, te sale un regalito. Si le das a ese regalito con el puño, pues te dan un guante, te desbloqueas un guante para ti, que es un guante que tiene otro personaje, pero se lo desbloqueas al personaje al que está jugando. Luego el siguiente regalito no es para tu personaje, es para otro, etcétera. No está del todo chulo eso, porque es como, yo quiero cosas para mi personaje, me gustaría que fuese una tienda normal, convencional toda la vida, pero no es así. Y una cosa que me ha reventado en plan mal, pero mal, ¿sabéis que en Smash Bros, porque claro, al fin y al cabo es Nintendo, en Smash Bros tú, según qué botón aprietes, no, perdón, en Smash Bros es muy sencillo ir cambiando la skin del personaje, aquí tienes que, ojito, no sé si lo sabéis cómo funciona. Pues no tengo constancia de que cuenta, se puedan cambiar las skins. Pues incluso os vais a cagar. O sea, tienes que, te pones encima del personaje y en vez de apretar la A para seleccionarlo, aprietas el joystick y según si con el joystick apretado tiras a la izquierda, derecha o abajo, porque arriba es la skin que ya tiene, y aprietas la A, te sale de una skin de otro color. O sea, anda, es lo más complicado. Es lo más complicado que he visto en mi vida. Ayer posteo la imagen de jugando al Splatoon. Ahí da el alarms, vaya confusión. Primer mensaje que tengo: ¿cómo has cambiado a Ninjara de color? Le digo, te envío un mensaje de voz por WhatsApp, porque en 140 caracteres manual o los que sean 200, en Twitter, tienes, no da. O sea, tienes no que da. Ser ingeniero, sí. Es que no se puede. Y ya me lo agradeció y tal, y lo flipó. Dice, ah, el X de color rosa, qué guay. Yo, sí, qué guay. Pero esto está mal hecho. O sea, es como un detallito muy tonto, pero que está súper mal hecho. O sea, ¿desde cuándo esto oculto, está? No, yo ni lo sabía. Está muy oculto también, sí. Y no me vale eso de que me digan, no, pero es que es como un secretito. No, no es un secretito, es una cosa mal hecha. O sea, no me puede decir esto. No sé, es una cosa muy rara. Pues mira, el juego en sí me encanta. Creo que va a ser de los juegos del año, pero... Uf, eso, bueno. El juego del año es que un sí. Año complicado, pero bueno. Un año, que cuidado. Sí, voy a que dejar queda Mario & Rabbids, el Mario Odyssey y muchas cosas. Mira, lo del contenido limitado, esto es una cosa que no viene de la nada, lo ha comentado mucha gente, y de hecho en el directo pre-3 que hicimos en YouTube, que estábamos Aitor y yo, Borja nos comentaba, un oyente, que él tenía el juego y que efectivamente, a lo mejor para un jugador, se queda escaso. Ya veremos con el tema de las actualizaciones, ¿no? Que ahora creo que van a meter un personaje o algo así, ¿no? Sí, el Brass Max, o Max Brass, creo que se llama así. Que vale. Es el jefe final de la historia, de la campaña, pero no lo puede jugar. Vale, yo soy el único que no tiene el juego, todo hay que decirlo. Sí jugué a la demo esa, a la beta que hicieron, abierta, y el sensor de movimientos, como tú dices, es que... Está bien, pero si juegas rollo casual. Está mejor de lo que puedas pensar. Pero si te metes en el online, yo te digo que no tienes ninguna oportunidad. En el momento en el que tienes que saltar, esquivar, sí. Columnear... O sea, qué va. Sí, no. Eso, la verdad, el online lo dividiría, ¿eh? Entre gente que juega con controles de movimiento y con botones. Pero que me parece súper injusto. Yo estoy llevo años diciéndolo, en los shooters en PC, que haya una opción de solo con gente de teclado, solo con gente con mando, o mezclando los dos. Es que, tío, o sea, creo que es de lógica. Estoy de acuerdo. Mira, otra cosita. El tema del volei, que a mí, de verdad, para mí me gusta más que el juego base. Fíjate qué bestia. Joder. Hay más cosas, hay más deportes... ¿O cómo está enfocado? Puedes meter a los enemigos en la canasta. Hostia, sí, está el de la canasta, que si lo coges, en plan con los dos puños que haces el grab de toda la vida, lo metes dentro de la canasta automático, dos o tres puntos según la distancia, con lo cual eso, obviamente, es un detalle que está bien. Puedes fallar, puede ser que se salga del aro, y si le das el golpe, la ulti, dicho ya el tema ulti se ha quedado el término, si le das también entra, seguramente. No creo que con la ulti no hay ningún tipo de random que pueda salirse o entrar. Creo que entra sí o sí, no estoy seguro. Y es como en el test, que era en plan, o a lo mejor una partida uno contra uno, de repente una 3-3, o un volley, o está dividido. ¿Cuándo? ¿Cuando juegas online? Sí. Es random, es random, total, vale, total. Vale. Pero no, sí que me ha gustado... En la campaña principal también, ¿eh? Exacto, joder. Pero me ha gustado porque me recuerda a Street Fighter. Cada dos stages normales te meten una de adicional, que es la de deportes. Uh-huh. Me gusta. Vale, genial. ¿Cuál es tu personaje favorito, por cierto? Mi main es Ninjara. Jeje, buen gusto. Hombre. Que Ninjara y Min creo que están un paso por encima del resto, ¿eh? Sí, no, Ninjara son los más queridos. Es que Ninjara es súper rápido, es una agilidad espectacular, a mí me encanta. Para completar un poco tú a qué estamos jugando, decir que también tiene ese modo de contra 100, que yo no lo he conseguido superar, me he quedado en 99, pero es que en el 100 te sale un bicho súper enorme con 6 puños, que es imposible de matar. Yo es que no sé cómo se desbloquea, porque tampoco hemos jugado mucho aquí y no sé, hemos jugado, estaba con mi novia, hemos jugado el uno contra el otro la mayor parte de las veces, pero no sé cómo se desbloquea eso, no estaba desbloqueado. No. Sí, no, te lo dan ya con el juego base, no hay que desbloquear nada. No me dejaba, te lo juro. Pues es raro, porque a mí sí me ha dejado. No o sea, sé, se da con otra edición si quieres jugar al básquet, tal, ahí está. Sí, lo sé, aparecía en gris y no podía seleccionarlo. Pues tu copia es que... está defectuosa. No, a lo mejor es que había dos Joy-Cons, set de Joy-Cons y no deja... Sí, sí. Podría ser, no sé. Bueno, pues ahí está. Muy llamativo ese desliz que has tenido tu subconsciente que te ha jugado en mala pasada, pero es que tiene sentido el confundir a ARMS con Splatoon porque viene a recoger ese testigo. Ya lo hemos comentado alguna vez que parece como que Nintendo tenía mucha prisa por sacar en el primer año de vida de Switch juegos online para un poco también, cuando lo pongan de pago, decir, oye, hay un catálogo que va a exprimir el que esté pagando, ¿no? Sí, claro. Obviamente, hombre, es que si no, ¿qué haces? Claro. Es que, y de hecho, yo ya hoy he pensado, ¿y si sacan un juego online de Zelda, pero que den ganas de jugarlo? No, ya sabemos la acogida que tuvo Triforce for Heroes. Pero imaginaos algo en el universo de Hyrule, yo que sé, un MMO en Hyrule, por decir algo muy bestia. A mí, hombre, lo que me parece raro es que todavía no hayan sacado figuras amiibo de los personajes estos de ARMS. Hoy también lo comentaba justamente, y me extraña muchísimo. Sí, es súper raro. Es rarísimo. Yo creo que con el tiempo sí, ¿eh? Con el tiempo sí. Es que con Splatoon lo sacaron. Y creo que tienen más personalidad los de ARMS que los de Splatoon. Y te voy a poner en un compromiso, porque este verano hay una contienda muy bonita entre ARMS y Splatoon 2. ¿Quién crees que va a ganar? A ver, Splatoon 2 tiene muchos fans ya del primero. Con lo cual... Pero es muy continuista. En cambio, ARMS es algo muy, muy novedoso. Yo está creo claro que estaremos jugando ARMS que Splatoon, personalmente. Vaya. De hecho, Splatoon no te puedo ni asegurar que lo vaya a tener porque me interesan más otros juegos. ARMS uno de ellos. Uf, pues yo sí que lo tengo reservado. Pero mira, muy interesante, es verdad que además ha sido el gran juego de este mes de junio, ¿no? Para la consola. Sí. Que ya sabemos que lo divide todo por meses y que a mucha gente le ha gustado y de hecho ha vendido más que Street Fighter V en su salida, que Tekken 7 en su salida, que son comparaciones que yo no sé por qué los medios de comunicación hacen. Como si fueran del mismo género y dentro de la lucha hay de todo. ¿No me vas a comparar ARMS con Street Fighter? Sí, pero son claro. Ese género de lucha al final. Uf, ya, yeah, pero no me veo ARMS en un Evo, ¿sabes? En un torneo de este tipo. Guay, yo sí. ¿Sí? Pues hombre. Yo creo que es lo que quiere Nintendo, ¿eh? Sí, sí, sí, hombre, claro que es lo que quiere. Como tiene un eSport. En el siguiente Evo está, te lo digo yo. ¿Pero hay profundidad a nivel de combos? Porque yo sí, creo que sí, no. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, sí. Vale. Hombre, hombre. No es lo que tuviste en el, vale. En el showroom, ¿eh? Aquí vale. Hay mucha cosa más. O sea, sí, ¿hay sí, lista sí. de combos y cosas que puedas hacer? Sí. No hay lista de combos, pero hay estrategia. Hay mucha estrategia. Bueno, si lo dices tú, lo tendremos en cuenta. Créeme, hay mucha estrategia. Vale, pues ya veremos algún torneillo. Aitor, por tu parte, ¿a qué has estado jugando? Bueno, pues yo he estado jugando a varias cosillas en VR, varias experiencias. Y ha habido una que, aunque es una demo y me ha durado muy poquito, pero me ha gustado mucho las mecánicas que tiene, ¿no? El juego se llama Budget Cats y está en pre-alpha, como digo, y me ha gustado mucho. El plot, por así decirlo, es muy, muy sencillo. Simplemente estás en unas instalaciones y tienes que buscar un papel y sellarlo, como si firmases un contrato o algo así. Entonces, para llegar hasta ese papel, pues te surtes de tus mandos, los mandos de Vive. Entonces, tienes como dos cabezales que puedes ir poniendo. Uno de ellos, bueno, empiezas con dos cabezales, luego vas encontrando más. Pero con lo que empiezas, un cabezal te sirve para coger objetos, atraer objetos con antigravidez. Y el otro para moverte. Pero para moverte de una manera bastante curiosa. Digamos que tiene forma de pistola. Entonces, tú disparas como una especie de bola que cuando cae al suelo abre como una especie de portal, como los portales de Portal, si valga la redundancia. Entonces, a ti, si te interesa, te transportas hacia ese portal. Digo si te interesa porque a través de ese portal tú estás viendo desde la posición donde está lanzada la bola qué hay. Entonces, digamos que a lo largo del recorrido hay unos robots vigilantes que en cuanto te ven empiezan a dispararte y te matan. Entonces, tú disparas la bola, empiezas a mirar en 360 grados si hay algún vigilante por el entorno y si ves que está vacía la sala o lo que sea, te desplazas. Entonces, está muy chulo. El hecho de esquivar, agacharte, es todo súper realista porque te puedes meter debajo de las mesas para que no te vean. A lo largo del recorrido, te vas encontrando con cajones que tienes que ir abriendo, encontrando llaves para desactivar interruptores. Hay como rendijas en las que tú no cabes, pero disparando la pelotita y trasladándote al portal puedes superar. En ese sentido está chulo. Lo que he encontrado son bastantes bugs por el hecho de que es una pre-alpha y llegó un momento en que no sabía cómo continuar, estaba dando vueltas y vueltas y no sabía cómo seguir. Y al final conseguí un bug que era atravesar puertas, y es que el hecho está en que si tú metes la mano a través del cristal, tú puedes hacerlo perfectamente porque es como transparente para el juego. Entonces tú puedes disparar la bola a través de la puerta. Entonces podía llegar a zonas negras que no hay nada diseñado. Y me pareció muy curioso y era en plan, vale, por aquí no es. Pero claro, estamos hablando de una pre-alpha. Pero en sí el concepto me parece muy, muy chulo. Luego, por ejemplo, cuando pulsas un botón en cualquiera de los cabezales que tengas, te aparece una especie de esfera, que es como tu inventario. Entonces, en algunas estanterías de tu recorrido vas encontrando, pues, como cuchillos que tú vas añadiendo a ese inventario y te sirven para combatir a esos robots vigilantes, pues si te pillan o por si les pillas tú por la espalda, lanzarles un cuchillo y los desactivas. Entonces, me ha gustado mucho. Yo espero que, no sé en qué momento de desarrollo estará, pero el juego completo lo espero con muchas ganas, porque ya digo que lo que es el concepto me ha gustado mucho. Yo no sabía absolutamente nada de este juego que has contado. De hecho, he deducido mientras estabas hablando que era un juego de VR con sí. las Vive, que están pre-alpha, es. Entiendo que te lo has bajado de Steam, pero ¿es solo VR? ¿Puede jugar alguien sin nada, o sea, con el mando o no? Creo que no, nada. Creo que es simplemente VR. Ajá. Vale, entiendo lo que ya porque no te la experiencia puedo decir... tendrá mucho que ver por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, es completamente inmersiva. Lo que ya no te sé decir es si funciona en Oculus. No sé si cuánta compatibilidad hay, pero imagino que podrás. ¿Y sabes precio? Porque en prealfa bien, pero después cuando haya que soltar dinero... Pues es que no tengo ni idea, la verdad. Ya digo, la demo es obviamente gratuita, dura muy poquito, durará, no sé, por la primera vuelta, ¿no? Que no sabes muy bien por dónde van los tiros y tal, que te puede durar 30 minutos, 35, 40 como mucho, no te lías mucho, una cosa así. Pero ya te digo, lo que es la toma de contacto me ha parecido muy guay, unos conceptos muy buenos que no había visto en otras cosas que he ido probando y que no me han gustado mucho, la verdad. He probado otras experiencias en VR que para el precio en el que están yo no las hubiese pagado, yo porque me las han regalado con las gafas, pero si no, no hubiese pagado lo que valen. Y este en concreto, pues mira, lo espero con ganas, espero que esté a buen precio porque seguramente puede que caiga. ¿Es este el tipo de juego entonces que uno esperaría de la realidad virtual? ¿Del salto sí. ya? Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya te digo, el hecho de la mecánica esta de tirar la bola y ver lo que hay y luego decidir me interesa o no, la tiro hacia otro lado. Luego, por ejemplo, aparte de los cuchillos que te puedes meter en el inventario, puedes meterte, yo que sé, tazas, lo que te vas encontrando por la oficina esa en la que estás, con tijeras y tal, que puedes tirarlas simplemente para distraerlos a los guardias, a los robots guardias. Tú tiras una taza por ahí y el tío se alerta, se va para allá y dices, camino despejado, tiro para adelante. Entonces, en ese sentido, el sigilo me mola cómo está implementado. Uh-huh. Oye, pues mira, muy interesante. Quien tenga unas gafas, ya sabéis, hay más aparte del porno. Hay muchas aplicaciones, muchos juegos a los que se le puede sacar partido. Sí, sí. Genial, pues estupendo. Pues esta semana yo voy a hablar de Tekken 7. Tenía muchísimas ganas, lo tengo desde que salió. He estado aquí callándome, esperando el momento, porque con todo esto del E3 ha sido una vorágine que, bueno, ha sido complicado encontrar un hueco. Yo tengo que explicar antes de nada mi situación, mi perfil como jugador, para que la gente que esté escuchando mis impresiones me entienda perfectamente. Yo no soy un fan de los juegos de lucha, pero como muchos otros, sí que tiene en su recuerdo, en su corazoncito, esas partidas a Tekken 3 en la casa, con amigos, con hermanos, alrededor de la Play y de una tele de tubo. Entonces trasciende lo que es el propio género de lucha a lo que es realmente la emoción que te suscita un juego o una saga. Esto lo aclaro porque, claro, yo vengo de Street Fighter 4, lo probé en su momento, soy malísimo, no era capaz de hacer ni un solo combo, huí despavorido, toqué un poquito el 5, igual, no ha sido mi saga, Tekken sí que la he tocado, y con todo esto, con estos precedentes, que ya digo que no voy a ser objetivo, quiero dejarlo claro, ¿a qué nos enfrentamos cuando metes el disco o te lo descargas en Steam? De hecho, yo he jugado en PC. Pues Tekken 7 es más y mejor. Es el Tekken más completo de la saga. Es el que mejor sabe recoger todas las mecánicas que han funcionado y que a lo mejor en Tekken 4, por ejemplo, dio un bajón o era muy experimental. Y sabe añadir también cositas, novedades que al principio chocan, pero que en su gran mayoría gustan. Bueno, con todo esto... a nivel argumental, yo sé que a mucha gente, siendo un juego de lucha, no le interesará, pero a mí sí, porque yo sí que le doy mucho al modo un jugador, por eso ARMS en ese sentido siempre he dicho que me parece limitado, porque yo juego solo. Aquí tenemos la conclusión de la historia del clan Mishima, ya sabemos, Heihachi, Kazuya, ahora se presenta la mujer de Heihachi, que es un nuevo personaje, Kazumi. Y acaba, es el gran final, ya no hay más después de esto, al menos eso ha dicho Arada, el productor, ya veremos qué ocurre, y no deja de ser una historia como todos los juegos de lucha, en el sentido de, necesito cargarme un gran mal y para hablar vamos a pegarnos de hostias, o sea, somos aliados, pero vamos a pegarnos porque sí, porque nos mola, y la gente se pega a palizas. Importante, vamos ya a lo más crucial, este modo historia dura a lo mejor, ¿qué te digo yo? 3 horas o cosas así. Mucha cinemática espectacular, eso es cierto. Le da un buen repaso a la de Street Fighter V. Y aparte tienes como capítulos por personajes. Que es simplemente una pelea, una sola, y una escena final que es más como de coña. O sea, no aporta nada al lore, no aporta nada a la historia del personaje, pero es gracioso y al final, pues para quemar un poco el juego, la duración, pues está ahí. Uh-huh. Esto por el lado argumental. La jugabilidad. La jugabilidad, de verdad, quien se ponga a día de hoy Tekken 3, o cualquier Tekken realmente, es que no ha variado tanto. Y esto es sorprendente, porque lo que funciona no lo toques. La gente que entrena para torneos no puede sacarle un juego y al siguiente otro que te cambia todos los combos. Entonces, yo sé que hay mucha gente que critica las físicas del Tekken, que hay que ver cómo caen los personajes, que parece como si fueran muñecos, ¿no? O yo qué sé. Y lo entiendo, pero está hecho con un sentido, y es que Tekken siempre ha sido un juego muy aéreo, muy de no dejar que el contrario toque el suelo. Esto sigue aquí, hay forma, por supuesto, de contrarrestar estos combos que te duran la vida, pero no defrauda. A mí, de verdad, me parece una fórmula infalible que sigue aquí, y lo más importante, Street Fighter, yo sé, de mucha gente, a mí me pasa, que si no tienes ni idea y eres un neófito, es que no duras nada. La puerta de entrada es terriblemente chunga. Tekken no. Tekken, si aporreas botones, no te digo que vayas a ganar, pero a lo mejor te salen cosas chulas. Y eso ya te motiva a entrenar y querer ser mejor. Y eso es muy importante, el poder jugar con un mando y no con un arcade stick de por sí. Y eso mola mucho. Con todo lo anterior, ahora se han añadido dos novedades muy destacadas, el Rage Arts y el Rage Drive. ¿Qué es esto? Que suena un poquito a chino, a inglés particularmente. El Rage Art es como un ataque final, como los ulti del Street Fighter o de cualquiera de estos juegos, que cuando te queda poca vida, le das un botón y haces un ataque de la hostia. Mucha gente se ha quejado porque ahora desequilibra las partidas. O sea, tú estás ganando por goleada y tú dices, buah, ya me puedo confiar, ¿no? De repente el contrario te hace esto y te baja, pues yo qué sé, un tercio de la vida o dos tercios. Uh-huh. Es muy bestia, ¿eh? Muy bestia. Pero la gente que se queja, que yo era la primera semana de los que se quejaban, de verdad, dadle horas porque se puede esquivar y al final hay un juego psicológico muy bonito que trasciende todo, es el metajuego, que cuando el tío se pone con ese aura roja de que te puede hacer el mega ataque, tú estás pensando, ¿cuándo lo activará? Y él se pone nervioso y lo activa cuando no lo tiene que activar. Por tanto, de verdad, muy chulo todo el rollo psicológico. Y luego los Rage Drive, que son como ataques más poderosos que los ataques normales, no llega al nivel del Rage Arts, haces una combinación de botones y ya está, y ahí está. Estas son las novedades jugables, todo lo demás de verdad sigue exactamente igual, no ha variado. Yo le digo a la gente que de verdad hay tantas formas de jugar como formas de levantarse. En este juego, si caes al suelo, te puedes levantar como de 20 o 30 maneras, ¿eh? Sin exagerar. Rodando para arriba, rodando para abajo, un puñetazo al levantarte. Mil historias, yo no me las sé, de hecho, y ahí está. Y bueno, de verdad, modo de juego para un jugador está bien, no es tampoco la repera, no es a lo mejor como otros Tekken, que sí que tenías tu modo bolos o minijuegos así, no. Aquí tienes el arcade que salió en recreativas hace 2 años... unos uh-huh. cuantos combates y fuera. Tienes combate por el tesoro, que disputas torneos y bueno, torneos, perdón, disputas rondas, quiero decir, y cada ronda que ganes te van dando objetos de personalización, un bigote, un sombrero, un bikini, cosas así, que esto es muy japonés. O sea, en sí. Tekken hay una cosa muy rara, y es que cuando vas a pelear online, a lo mejor el contrario tiene un sombrero de copa y un monóculo, ¿vale? Se lo ha puesto al personaje. Son cosas de verdad súper japonesas, pero que molan porque te pica a ver qué objeto de personalización gano ahora, ¿no? Y está muy guay. Tienes, por supuesto, el modo práctica, el modo versus, y ya está. Lo importante, el online funciona muy bien, que sé que es una duda que siempre está ahí. Está más o menos equilibrado, y que a la gente que le guste este género, y a los que no, pero que le tengan mucho cariño a Tekken, lo van a disfrutar de lo lindo. Yo lo estoy haciendo. Me he comprado un arcade stick que nunca había tenido uno. Me lo he personalizado y me siento pro, y eso que no lo soy. Así que esta es mi recomendación. Yo tenía una pregunta sobre el arcade stick, a lo que lo pienso. Nunca, no te lo pregunté en su momento y tenía curiosidad. ¿Eso era papel normal o qué era? Mira, para que la gente que nos esté escuchando, por si nunca se han pillado sí. uno, hay arcade stick de 1000 tipos, de 200 pavos, de 300. Como yo nunca he tenido uno, me he pillado uno de 80. Es el Venom. Bueno, Venom es un desembolso también, ¿eh? Sí, sí, sí, pero además la particularidad es que la gente suele jugar con unos botones que son de la marca Sangwa o de este tipo, que son los que se usan en las recreativas japonesas a día de hoy, porque vale. son más sensibles al tacto, y entonces cada uno se personaliza su stick. Yo me he comprado este, que vale 80 euros, ¿vale? Pero tú puedes abrirle las entrañas, ponerle los botones buenos, que los compras aparte desde Reino Unido, la palanca que te gusta a ti, o cambiarle incluso el aspecto, que es lo que yo he hecho. Me he bajado la plantilla de internet, la he imprimido en una copistería y la he puesto. Es un papel más duro, lo he hecho yo del normal, no sé, un poco un vale. poquito más de grosor. Y ya está. Y es una experiencia muy chula porque yo no conocía ese mundo y he visto que hay gente que lo hace de forma artesanal, que comparten sus creaciones en los foros. Y es otro mundo, de verdad, muy chulo de conocer. Pues interesante. Pero el papel, no sé, quiero decir, es papel normal y lo tocas con la piel, lo digo por no, el tema de gente con manos... Ah, vale, no, vale. No, porque tú pones el papel y luego encima lleva como el plástico, o sea, no tocas el papel. Ah, amigo. Esto está protegido. Vale, vale. Claro. Vale, es que claro, imagino gente con las manos que le sudan al jugar con mandos como yo, eso tiene que ser terrible, claro, por eso yo decía... Lo aporreas, lo manoseas, o sea... Sí, que... no, y tanto. Y tienes está que desatornillarlo, sí, o sea que no te preocupes que no se estropea. Yo tengo que preguntarte dos cosillas sobre el juego. La primera es, ¿el Rooster viene yo todos los personajes ya desbloqueados de un inicio o hay que ir desbloqueando poco a poco? Y si es muy grande. Pues es enorme. No sé si el más grande de la saga, yo diría que sí. Tiene 30 y tantos, lo estoy diciendo de cabeza, espero que nadie que lo tenga delante se moleste. Y todos están desbloqueados de inicio, todo hay que decirlo, excepto un personaje que te dan por la reserva de o comprar un DLC que hay a la venta. Yo no lo tengo, así que tampoco puedo hablar de él. Pero vamos, hay de sobra y ya os digo que al final uno va con su main. Yo de hecho ni he probado todos los personajes, lo digo aquí. Yo soy muy de Hawarang, que es el que pega con patadas desde el Tekken 3. Y no he salido de ahí, porque al final uno lo que quiere es pulir a fondo su técnica. Claro. De hecho, una vez que te metes en este mundo, te metes en YouTube, ves las tácticas de otros, miras torneos que han hecho, qué dicen en los foros de cómo, yo qué sé, estrategias. Es muy chulo porque... Han nerfeado a este, no sé qué. Sí. No. Hay una comunidad impresionante, que ya digo, que para mí es un mundo desconocido. Y ha sido muy bonito porque hay mucho compañerismo, ¿eh? Que en un juego de lucha tú dices, buah, aquí la gente se tiene que poner cabreada de la hostia, ¿no? De hecho, hay torneos online que puedes participar en el modo online, aparte de la partida uno contra uno, que hay como una especie como de torneo, ¿no? Y entonces, una vez que tú peleas, hay como un chat. Ya, yo, por ejemplo, peleé contra uno, estuvo reñidísimo, faltaba un poquito para que le ganase, pero me ganó él. Me ganó él porque descubrió mi fallo, que era que yo no sabía defender por abajo. Es que todo esto es muy psicológico. Y entonces nada más que me hacía eso. Y por el chat, el tío me escribía en inglés y oye, al final fue en plan que nos respetamos diciendo, hostia, qué buen combate, sí, me ha gustado mucho cómo has peleado, no sé qué. Y hay buen rollo. Habrá como todo, ¿no? Gente tóxica también. Pero yo he descubierto la parte amable y bonita. Qué bueno. Y luego, por último, has comentado que hay en la campaña cinemáticas y tal, que no sé si sean muy largas, muy cortas, pero... ¿No te corta un poco el quiero otro combate? ¿No es tan directo como, por ejemplo, puede ser un Street Fighter, que tienes ahí tu combate contra el Rooster y se acaba? Pues esta pregunta es muy importante y me alegro de que me la hagas, porque resulta que la historia va sobre un periodista que digamos que como que quiere indagar qué ha ocurrido con el clan Mishima. Y hay dos partes. Al principio, todo lo que tiene que ver con el periodista son como viñetas que se mueven, pero son estáticas. No sé, me explico un poquito mal. A lo mejor los fondos se mueven, pero es todo estático, ¿vale? Son viñetas. Uh-huh. Y luego eso da paso a cinemáticas, que sí que son cinemáticas muy chulas, en 3D, como si fuera una película. Pero como tú dices, a mí me ha pasado muchas veces que es que lo he pasado para adelante dándole a la X, porque es que digo, es que a mí la historia del periodista me da igual. Yo quiero pegarme de hostias y ya está. Bueno, mientras se puedan omitir, vamos bien. Sí, lo malo sí. Es que te obligasen a verlas otra vez. Claro, por supuesto. Yooka-Laylee. Y además una cosa muy chula o muy tonta, no sé cómo verlo, es que ya sabéis que en este juego los personajes son de distintos lugares del mundo. Y de hecho, además, los estilos de combate, uno hace capoeira, otro hace taekwondo, otro boxeo americano... Y todos hablan su propio idioma. Entonces, en una misma cinemática, en vez de todos hablar el mismo, ve que uno le habla al otro en japonés y el otro le responde en inglés. Y se entienden. Es rarísimo en español, porque hay uno que se llama Miguel y es español. Entonces le digo, hola, ¿qué tal? Y el tío me dice, konnichiwa. Y se entienden. Es muy raro todo. Pero muy chulo, de verdad, sí. Pero bueno, son cinemáticas. Al final te las tienes que comer y punto. Pero bueno, que la conclusión de la historia, eso sí que lo tengo que decir, es muy épica. Le va a gustar a la gente... Porque al final Tekken se había vuelto un poco telenovela, que si ahora el hijo de Yachi, que es el hijo del hijo de no sé quién y su madre, que si una maldición, el hijo bastardo, hay una pila de gente ahí implicada, pero al final todo llega a su fin y es un fin que bastante obvio, lo vais a ver. Y luego después de completarte la historia, un episodio extra, un capítulo de más, porque no lo he comentado, está Akuma de Street Fighter como personaje invitado. Cierto, es verdad. Y está muy bien metido en la trama, ¿eh? Muy bien. De hecho, ya digo, hay combates muy chungos, el último no he sido capaz de terminarlo, y respeta la esencia del personaje en Street Fighter, ¿eh? Los combos que hace, todo. Es un luchador pesado, a mí no me gusta ese tipo de personaje, yo soy más rápido, pero bueno, está ahí para quien le mole. Así que... Ha habido ahí supervisión de sí, sí. Capcom, seguro. Sí, y además ahí están en sintonía, en muy buena sintonía, como sabéis, por ese Street Fighter vs. Tekken. Algún día llegará el Tekken vs. Street Fighter, no sabemos. Pero sí, sí, sí. Para mí es el juego de lucha de lo que llevamos de año, ¿eh? Queda ese Marvel vs. Capcom Infinite, que bueno, nada más que por las caras y eso, y luego la gente, las impresiones que ha podido probar y tal, no les ha molado. Sí, pero eso me da una cosa que pensar. ¿Tú te imaginas un Capcom vs. Nintendo exclusivo para Switch? Sí, bueno, tuvimos el Tatsunoko vs. Capcom en Wii, ¿eh? Que era exclusivo. No sería tan raro. Bueno, claro, pero Tatsunoko... Es que nunca he sabido qué empresa es, ni a qué se dedica. Sé que existía y había un pack con un arcade stick, pero... No sé qué... Nunca he sabido qué es Tatsunoko. Yo lo veo posible. Como posible es... El problema es que a día de hoy yo tengo un arcade stick que funciona en Play 4, funciona en PC, funciona en todos lados, en mi Raspberry, pero en Switch no. Y no tiene... A ver. Que te quiero decir que ni siquiera hay cruceta en la Switch. Que Juanjo el pobre, para jugar a Street Fighter, se tuvo que comprar el mando Pro. Entonces los juegos sí. de lucha ahora mismo... Sí, pero aquí puntualicemos una cosa. Tú tienes un arcade stick que funciona en Play 4. Yes. Pero funciona en Play 4. La cosa está en que en PC puedes hacer funcionar todo. Y en Raspberry obviamente también. Pero es un arcade stick para Play 4. Si me dijeses, me he comprado uno para Switch, que en principio lo habrá, me dirías, funciona en Switch, en PC y en Raspberry. Sí, un pero que trampa. Son universales, lo que te quiero decir. Que es, de hecho, en sí, PC no he tenido que configurar nada. Pero que sí, que ya no te hablo del mío concreto, sino que salga algo. Algo que supla la falta de una cruceta, ¿no? Eso es importante. Sí, yo creo que eso, como muy máximo en el próximo 3 ya. Sí, a ver, tenemos el Pokémon Tournament a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, con ese mando que podemos usar otra vez. Es verdad. Chicos, vamos a dejarlo aquí. Vamos a meternos en todo lo que tiene que ver con el verano en cuanto a juegos. Pero antes vamos a escuchar la vía de contacto y volvemos en un periquete. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Veranito que ya está aquí, qué alegría, qué ilusión, todo mola mogollón. Seguro que hay mucha gente que se va a ir a la playa, que se va a ir a la piscina. Esos aires acondicionados rugiendo durante esta época del año y por supuesto esa tele encendida jugando algo, que es el momento de quemar cartuchos, que yo sé que mucha gente ha comprado cosas en las rebajas de Steam o que a lo mejor tenían de ese principio de año tan bueno, tan explosivo que hemos tenido en cuanto a lanzamientos, y es el momento de desempolvarlos, de abrir el precinto y jugar. Por eso nosotros aquí vamos a hacer rápidamente bueno, en la medida de lo posible, recomendar tres juegos cada uno para este verano, ya sea porque por la temática, por lo que le sugiere, o bien porque uno mismo lo va a hacer, va a jugar a esos juegos, como lo queráis enfocar, pero tres juegos que estaría muy bien dedicarles estos meses que tenemos de verano. Voy a empezar yo un poco para predicar con el ejemplo, y el primero de ellos que he elegido se llama BioShock Collection. Esto era obvio, hay que meterse... ¿Y una trampa? Bueno, trampa no. Son tres. Bueno, pues, pero tú vas y tienes tu carátula ahí con tu juego dentro, ¿no? Con tus tres juegos. Eso es lo chulo. Tres. Tres por el precio de uno. Volvemos a Rapture. Yo solamente diré una cosa, y es que un hombre puede elegir. Yo elegí lo imposible. No digo más. Efectivamente, creo que es el momento perfecto para introducirse en esta saga o para volver a rejugarla. El 1 es, para mí, el mejor de todos. El 2 es verdad que no estuvo Levine, pero aún así es bastante bueno. Y el 3, con toda esa ambientación, también es bastante, bastante potable. Yo creo que es ideal para el verano, como ya digo, volver a meterse con las Little Sisters a nuestro lado, meternos en el agua... Y para mí la ambientación que tienen en general, pero sobre todo el primero yo tengo que decir, me da hasta un poquito de vergüenza, que me daba en algunos momentos hasta miedo. Y no es un juego de miedo, ¿eh? No, pero es normal, ¿eh? Yo también lo tuve. Tiene momentos de tensión, oscuridad, sí. Que en el momento en los que vas por los túneles y escuchas al fondo algún loco diciendo voy a matarte, ¿no de qué? O cosas así. Asustaba, cojona un poquito, sí. Pero bueno, es una maravilla de juego, yo creo que es de lo mejor de que parió la pasada generación, y ahí está, porque merece muchísimo la pena. Así que voy a dar el paso a Tony, por tu parte, el primero de los juegos que has elegido, a ver qué tal. Pues el primero de los juegos creo que es un juego muy obvio, es un juego que le llevo ya unas 285 horas, un poquito más, y es Rocket League. O sea, dudo que lo lancen para Switch en verano, con lo cual... portátil no lo vais a tener, pero por 20 euros que está incluso menos en Instant Gaming, es un juego que me ha dado, vamos, casi 3 centenares de horas de diversión, y es que de verdad yo nunca había tenido tantísima continuidad en ningún juego. Nunca había visto esto de comprarme un juego en febrero de 2016 y estarlo jugando este verano también. O sea, llevo año y medio jugándolo. Es una auténtica locura, esto nunca me había pasado, y uff, la verdad es que yo 100% recomendados. Es el derbi de demolición este que hay en América, que aquí también hay algún espectáculo de estos, mezclado con fútbol. No hay nada más que decir, y es divertidísimo. Vosotros también lo habéis jugado, sí. Y creo que también tenéis que admitir que es un juego muy, muy divertido. Sí, pero en tu caso es casi como una especie de enfermedad, ¿eh? Bueno, volviendo un clásico. Me gustan los videojuegos, me gusta el fútbol, pues es que blanco y en botella. Solo falta que los coches se puedan pintar del Atleti. Bueno, hay cosillas. Hay cosillas. Pero no, curioso también esto que dices, porque sí, hay muchísima customización. Llevo desde las primeras 40 o 50 horas con el mismo setup de combinación. Es mi fetiche, llevar pues, siempre lo mismo. Tony, prepárate porque ahora van a meter piezas y cositas de Rick and Morty, de esa gran serie que está, de verdad, yo he visto algunos vídeos y flipante cómo quedan los coches, Es todo una locura. Yo es que he visto muy poquito de Rick and Morty. Debería verla más y he visto muy oyentes, poco. Oyentes, miradla, por favor. Buenísimo. Pero te voy a contar una cosita ahora, entre 2 segundos. Que estábamos en clase, me dice, Rick y Morty. Y digo, hostia, casi no he visto nada. Y me enseña un vídeo que tal cual era Rick y Morty... compilación, bueno, vídeo de estos de compilation de eructos. Me partí el ojete. O sea, es súper divertido solo con eructos. Con doblaje original, de verdad. O sea, brutal. Bueno, hecho este inciso, Rocket League, bueno, un título que yo creo que ha marcado ya esta generación prácticamente, si no hace falta que acabe. Y el PlayStation Plus también lo ha marcado, vamos. También, eso está, hombre, eso hizo muchísimo. Hemos hablado aquí mucho, largo y tendido, de Rocket League. Aitor, a ver, por tu parte, ¿qué juego has elegido? Pues yo he elegido un juego muy mediterráneo, la verdad. Se trata de Rime, y de verdad, sé que muchos no lo habéis jugado, probadlo. Es un juego además corto, o sea, no necesitáis echarle muchas horas. Ahora en el veranito que tenéis mucho tiempo libre, pues esto os lo podéis ventilar en 1 o 2 tardes. Y de verdad, tiene una historia muy emotiva, y eso que no usa nada los diálogos, no hay nadie, no habla nadie, pero transmite mucho simplemente con el mensaje que era simplemente con los gestos. Tiene puzzles muy chulos y luego audiovisualmente es una pasada. O sea, yo felicito desde aquí al compositor de esta obra porque tiene unos temas brutales y luego simplemente visualmente es que ya lo podréis ver en cualquier vídeo. Es bonito a más no poder. Sí, mira, yo voy a contar una curiosidad. Hace poco estuvo Fumito Ueda en el Game Lab y le preguntaron que cuál era el último juego que había jugado o el que más le había gustado en los últimos tiempos y él citó Rime. Y no solamente eso, los de Game Reactor cogieron por banda a Ueda, encontraron, no sé si se llama Raúl el de Rime o no. Raúl Rubio, sí. Vale. Y le dijeron, poneros juntos que os voy a hacer una foto. Y está esa foto inmortalizada de Ueda con Raúl Rubio, efectivamente. Hostia. Sí, sí. Hay mucha influencia de Ueda, de Wind Waker, de The Journey. Hay mucha influencia en este juego. Qué guay, qué bonito, ¿eh? Yo quiero jugarlo cuando salga en Switch, por aquello de la portabilidad y tal. Pero es eso, ¿no? Entiendo que no hay lenguaje oral ni nada, ¿no? Nada. Sino que no, se comunican no hay nada. Por gestos. Gestos. Qué sí. Guay. Bueno, y onomatopeyas creo que también. Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Bueno, pues genial recomendación. Ahí está, que haya de todo, también algún indie, entre tanto lanzamiento tocho. Yo voy a hablar, en mi segundo juego de verano, de Final Fantasy XIV. Ahora que me he metido, que estoy descubriendo lo que es, me esperan muchas horas en el mundo de Eorza. O en Eorzea, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero creo que es el momento, la etapa perfecta el verano para meterse en un MMO que requiere mucho tiempo, en el que hay que pagar una mensualidad y hay que amortizarla, porque a lo mejor entre trabajos y demás, un mes de abril, por ejemplo, pues no pega, ¿no? O al final dices que has tirado el dinero, aquí no. Me está gustando muchísimo, es un tipo de MMO que yo no había jugado en la vida, acostumbrado al World of Warcraft. De hecho, recomiendo un documental que se está haciendo, creo que se llama el canal de YouTube No Clip o algo así, ¿vale? Poned. Sí. Vale, pues el documental de lo que era al principio Final Fantasy XIV y de lo que fue luego a Real Reborn, ¿eh? Porque no tiene nada que ver, lo explican los propios desarrolladores de Square Enix, que cuando hicieron el primer Final Fantasy XIV, nadie del equipo había jugado al WoW, al Warcraft. Uf. Y claro. Presentaron un trabajo con unas mecánicas terribles, se caían los servidores, era ridículo todo, y vino también por la soberbia de los propios japoneses de venir de Play 2, de hacer Final Fantasy X, el 11 que lo petó, y ellos mismos reconocieron que fue soberbia, que pecaron de soberbia, ¿eh? Y rehacieron en 2 años el juego desde cero para sacarlo, ¿eh? Mientras la gente estaba pagando la versión antigua. En fin, el resultado de verdad es un juego que ahora mismo para mí es de los MMO mejores que hay. La historia que tiene, la forma de contarla, no la tiene World of Warcraft, ni Guild Wars 2, ni ninguno. Es como un JRPG normal de la vieja usanza, con sus cinemáticas y tal, pero con amigos al lado. Y a mí eso no me lo da otro juego. Y creo que ese es el toque japonés que lógicamente Blizzard no puede darle. Así que ahí está, recomendadísimo. Muy curioso. Bueno, seguimos. Ahora le toca a Tony. A ver, tu segundo juego. Pues, claro, a ver, es verano. Tú en verano a lo mejor estás en la playa, estás tomando algo fuera, no estás en casa, no tienes una tele ahí. Vamos a recomendar algo de portátil, porque creo que es lo suyo. Mi Zelda de portátil favorito, que es The Legend of Zelda, A Link Between Worlds para 3DS, que la gente... Aquí hay algunos escépticos que dicen, no, pero tal, es que tal, no sé... A mí me encantó. No es muy difícil tampoco, pero yo lo disfruté de pe a pa, y es que de verdad... El mundo abierto que tiene me gusta mucho, es el Link to the Past con un par de cambios, y es muy continuista con Link to the Past. De hecho, tengo una figurita aquí que en la caja está el logo japonés, y en el logo japonés pone A Link to the Past 2, que es como se conoció en Japón. Para mí es una auténtica obra de arte, y es que lo disfruté tantísimo, pero tantísimo, se mueve súper fluido, y es que de verdad, o sea, yo recuerdo, de hecho... Es curioso, fue el primer evento en el que yo con Nintendo, al que fui yo, y era Sergio quien me estaba trabajando con el tema de acreditación, que me la pidió él y tal, y fue coger el joystick de la 3DS y pasar de pensar, este juego estará bien pero no es para mí, a lo quiero ya mismo. O sea, me encantó, solo con mover el personaje, lo fluido que se movía, lo bien hecho que estaba todo. Digo, yo este juego lo quiero. O sea, fue amor a primera vista probarlo. Pero me yo lo recomiendo. Muchas dudas porque estamos hablando de juego para el verano y me gustaría saber por qué lo has elegido para el verano y por qué, hablando de Zelda portátil, no has hablado de Breath of the Wild, que es el más reciente y a lo mejor el más pelotazo, ¿no? Por aquello de Switch. Te lo llevas con Switch, claro. Hombre, porque quien tenga una Switch ya lo tiene, yo creo. Sí, eso también es verdad. Al fin y al cabo, A Link Between Worlds quizás hay más gente que lo ha dejado apartado. por el tema de que no es un, es un Zelda más estilo antiguo. Con lo cual, a lo mejor hay gente que dudó. Tiene su público, ¿eh? Sí, tiene su, hombre, y tanto que tiene su público. Claro. Y desde que lo probé, tiene una persona más. De verdad, lo recomiendo mucho. Y como es portátil, pues te lo puedes llevar a todos sitios. Recomendado 100%. Muy bien, pues ahí queda desde luego. Tenemos pendientes especial de Zelda. Ya veremos si entra este A Link Between Worlds, ¿eh? No sabemos. Y Aitor, ya seguimos veremos. Con tu turno. A ver. Pues ahora os traigo un juego que me encantaría jugarlo. Yo, si tuviera, si fuese usuario de Play 4, estaría en mi lista de obligatorios para este verano. Y es el Crash Bandicoot Insane Trilogy, que ha salido hace nada. Ojo. Y que de verdad que... creo que es exclusivo temporal. Bueno. Ya incluso he visto por ahí carátulas con el Xbox para diciembre. No sé ahí cuánto será de verdad, cuánto será de mentira. Pero para la gente que tenéis Play 4, me parece un imprescindible, ¿eh? Volver a rememorar si no lo vivisteis también. La saga core de Crash cuando lo tenía Naughty Dog. Fantástica recomendación, además, de actualidad, de novedad, que eso siempre atrae. Además, con un precio muy atractivo. 35 euros en Amazon, o sea, ojito, que está ahí. Y nada, la última ronda, ahora sí que sí, para terminar con estos juegos del verano. Yo, por mi parte, voy a elegir también una novedad. He hablado de Bioshock Collection, que es un juego para un jugador muy interesante, con una ambientación muy chula. Final Fantasy XIV, que es para dedicarle horazas. Pues ahora me toca hablar de Splatoon 2, un juego para esas partidillas rápidas, para quemar con Switch y para pasárselo muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que todavía queda un poquito para que salga a finales de julio? Vale, bueno, mientras tenéis el primer Splatoon, si tenéis Wii U, y si no, ese Mario Kart 8 Deluxe, que puede suplir esa falta de Splatoon. Esa es mi recomendación. Tony, a ver, tu último juego que has elegido para poner fin, el broche de oro, a ver... Pues en mi caso, es que siempre voy a decir esto, Star Fox, Star Fox Zero, ya está, es que soy un fan de Star Fox, y Star Fox Zero me gustó muchísimo, y hay gente a la que no, y lo respeto, pero me gustó muchísimo, y es un concepto que creo que la gente debería probar. Para mí, más que recomendado para el verano, o para cuando sea, nos inventamos nuevas estaciones si hace falta para recomendarlo en otra estación, me encanta. Bueno, pues ya sabéis, jugadlo por lo menos para que Tony deje de traerlo al programa, porque si no, todo, la historia de nunca acabar. En fin, Aitor, venga, igual, que vamos a acabar ya. Muy bien, pues para terminar quiero recomendar un juego que sí, este sí que es bastante más largo, estoy hablando de Prey, y de verdad, dadle una oportunidad porque tampoco quiero que se convierta en el sleeper de este año, y es un juego, o sea, lo comparo con Dishonored 2 y para mí me gusta muchísimo más Prey, y eso que Dishonored a mí me encantó, pero Prey... ese nuevo enfoque que le han dado a la saga, ese paramos aquí y empezamos de cero, me ha encantado la ambientación, la historia, no me la esperaba tan larga, todas esas habilidades de convertirte en una taza, me parece súper espectacular todo lo que puedes hacer, y un montón de secundarias, ya os digo, ahí tenéis juego para todo el verano. Fíjate que yo no he escuchado a mucha gente hablar de este Prey, ni bien ni mal, ¿eh? Uh-huh. Y no sé si a lo mejor por el momento en el que salió, por el E3 o por lo que sea, no sé. Pero es verdad, ¿eh? Pero mira, ahí está la recomendación, muy interesante también. Tú que has recomendado Bioshock, pues ahora que no hay tanto Bioshock, es verdad. Prey puede suplirlo perfectamente. Sí, sí, sí. Además que tiene ese aire, ese toque, que es cierto, que puede convencer por ahí. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Nos vamos con la despedida del programa de hoy. Ya hasta la semana que viene. Como siempre, de verdad, quiero dar las gracias de parte de todos nosotros a los que estáis ahí semana tras semana comentando, que yo sé que da como pereza, porque tú puedes escuchar el programa, que te guste, darle un like, darle un botón, pero poner un comentario, que yo sé que requiere un esfuerzo, quiera que no, nosotros lo agradecemos muchísimo, nos ayuda a crecer de una forma inimaginable, aprendemos también de nuestros errores, de las cosas que hacemos bien, de las que hacemos mal, por supuesto, y de verdad, muchísimas gracias por estar ahí cada semana, sois increíbles, y ahora sí que sí, pues nos tenemos que ir hasta la semana que viene, Tony, nos despedimos. Pues hasta la semana que viene, a ver qué temas tratamos, porque yo ya cada vez pienso, ¿qué va a suceder en el mundo? Porque no lo sabe, a lo mejor mañana Ubisoft se convierte en una tabacalera. Pues esperemos que no, porque este 3 ha ido muy bien. No, con no, bugs, no, los hombre, tabacos. Justamente después de este 3 no quiero que se convierta en nada, que sigan siendo los geniales que son. Muy bien, eso sí, ya el programa de la semana que viene sí es la semana que viene. ¿Vale? O sea, que esto no es que estemos grabando todo el mes del tirón. No vamos a romper tampoco la magia, que nadie se crea que es que estamos haciendo trampa. Que no, que esto es un caso excepcional. Dicho todo esto, Aitor, igual, nos vamos ya, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y esperemos a ver si salta la liebre en alguna semana y tenemos otro bombazo como el fue el de Super Nintendo Mini. A ver si otra se anima a saltar la banca, ¿no? Efectivamente. Tenemos un verano más animado. Sí, porque aquí siempre hay sequía de noticias, por eso nos inventamos este formato express. Así que si alguna da el campanazo y nos alegra estos meses un poquito más aburridos en lo que tiene que ver con videojuegos, pues oye, bienvenido sea. Así que nada, lo dejamos aquí esta vez sí. Nos vemos la semana que viene con más diversión, más contenido y esperemos, ahora sí que sí, con Juanjo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. 飛ばせ鉄拳ロケットパンチ未だ出すんだブレストファイヤーマジンゴーマジンゴーマジンガー Z山を砕く黒金の城スーパーロボットマジンガー Z 正義の怒りはみんなのために平和の祈りを入れた発射命中ミサイルパンチ未だ出すんだ Vale, ya está. Terminado. Guay. ¿Cuánto? 59. Ya, pues bueno. Más, ¿eh? Un poquito. Ah, perfecto. Pues eso sí, la semana que viene no grabamos, sino la siguiente. Claro. Hombre, claro. Vale. Este señor está por ahí, claro, visitando si mundo. Estamos haciendo la mierda esta para no tener que grabar. Ah, vale. Es verdad, tú te vas a Italia y eso. Sí, pues mira, o sea, ahora voy ya con los amigos a ver Florencia, Milán y Pisa. Qué bueno. Joder. O sea, qué guay. Pizza pepperoni. Mira, habíamos reservado un hotel, bueno, dos hoteles, que llamarlo hoteles por decirlo de alguna manera. Las críticas en Booking, es un zulo, había chinches en la cama, está la ducha al lado de la cama como si fuera un agujero, pero unas cosas terribles. Cuando vi la foto, ¿qué dices, tío? Dije, aquí durmió Mussolini. No, menos mal que no había pagado esa reserva. Y ayer quitamos la reserva y hemos reservado como en una especie de apartamento, que ya pinta vale. Mejor. Madre mía. El nivel. Qué bueno. No, pero sí. Sergio, ¿estás grabando? Sí, estoy grabando. Vale. Quiero dar un mensaje a los señores de Arc System Works. Por favor, sacadme un Mazinger Z Fighters y os doy todo el dinero que tengo y todo lo que vaya a ganar de aquí a 10 años. Gracias.